Con la angustia veraniega que me aprieta la barriga, o cuesta arriba sola, vista desde un sexto, parezco una hormiga obrera fatigada que arrastra su comida en la ciudad sin que la espere. Intento acelerar, pero ella es y aprieta mis pulmones púrpura. Algún día me matará en lo que tiene, males por bienes. Yo vine aquí sin nada, a hacer rehenes, a dejarme llevar, no busco lo que me conviene. Y así me va, que me envenenan la pena y el llanto y la impresión de haber nacido en el peor momento. Hoy les canto a mis delirios neuronales, condicionados porque hace años que no duermo. De vez en cuando me saludan los chavales y como tengo secuelas los miro y no los recuerdo. ¿Será que son iguales todos? ¿Será esta cabecita loca que le ladra el viento? Que tengo falta de atención y la afición de estar constantemente hurgándome por dentro. Y eso no ha de ser sano. Yo regalo mis delitos cotidianos a los humanos que me entiendan. Por la cuenta que les trae, vendrán de mi mano cuando empiece la contienda. Si gritas mucho, serás enemigo público. Si no protestas, eres un despojo más. Si no lo escribes, no eres nada, porque palabras van al aire y hasta la fecha nadie es inmortal. Estoy harta de pensarme y de comerme la cabeza. Me falta más de una pieza que no encuentro en ningún lado. Demasiado joven y algo vieja para cumplir mis sueños. Se me pasa el tiempo y todo llega y yo ni me he enterado. Abocados al vacío, yo ansío desconectar del hastío y de esta angustia musical que no sirve para nada. Ana, ¿quién te crees que eres? ¿A quién vas a engañar? Si entre lo que dices y lo que haces hay en medio un mar de dudas o comodidad, que vienes y te vas sin ningún rumbo. Mañana salvarás el mundo y toca descansar. Ya no puedo más, solo quejarme y ya está. Tampoco salgo porque ya no tengo pasta. ¿Y mis amigos dónde están? ¿Eh? Mis amigos, ¿dónde están? Que alguien conteste, con que alguien proteste y busque la verdad me basta. Odio tanto esta odisea mental que casi me encanta. Desengánchate de la carne, de la droga, del puto internet, de la sopa boba, del no saber qué hacer, de llorar por nada y de buscar por qué. Porque nada es para siempre, tía, o es que no lo ves. La lucidez es dolor, y el único placer que uno puede conocer, lo único que se parecerá remotamente a la alegría, será el placer de ser consciente de la propia lucidez. El silencio de la comprensión, el silencio del mero estar. En esto se van los años. Saludos, bienvenides a Defectos Especiales. Estamos aquí en Radio Pedal, transmitiendo en vivo para toda la galaxia, para la galaxia FM, AM, SM, S, DM. DMT, dame algo nuevo, estamos en Defectos Especiales. Saludos, saludos fantásticos, simbióticos, tropicales, calurosos, holísticos, luperescos, saludos, gustosos, baratos, tropicales, ¿por qué no? Atípicos. Bisagra. Bienvenidos a otra neurotransmisión. Ajá. De Defectos Especiales. Somos María Miel. María Miel. Somos Valentina Brito. Somos Sanfer María. Hola. Hola, Sanfer. Estamos muy contentos de recibirles hoy en esta transmisión. Decidimos hacerla en vivo para no perdernos, para que nadie más se pierda, para que estemos cerca. Y hoy tenemos una invitada de lujo, dice la gente. Es mucho mejor que el lujo esto, la verdad es calidad. Porque el lujo es vulgaridad, entonces esto es calidad. Va a estar Leonor Courtoisi en un rato con nosotros. Y vamos a empezar ahora a ponernos en sintonía. Por favor, una música. Yo quiero decir que hoy es luna nueva. Luna nueva, el día de la mía. Tiene mucho menos fama que la luna llena. Luna vieja. Yo no sé cómo es el sonido de la luna. O sea, si yo te digo un sonido de luna llena, sí. ¿Vos qué haces? Yo te hago... ¿Y de luna nueva como hoy? Soy la luna nueva. No sé, digo, si me preguntas. Mucha estrella y sí. Poca luz para salir, ¿verdad? O sea, en las noches de luna nueva, si vos estás en lugares donde no hay luz eléctrica y sos un ser humano... o una cera humana, seguramente se te complique para salir, para ver, en realidad. Ah. A mí me ha pasado que no me han dado ganas de salir en noches de luna nueva porque... Ir para adentro. Me daba miedo, sí. Ir para adentro. Tata. Exactamente. Entonces, luna nueva, noche oscura, noche estrellada, puede ser, si es que alguien ve. Nosotros acá estamos abajo del agua, como ustedes ya saben, entonces... Sabemos que la marea baja porque la luna está nueva y no sabemos nada, siempre. Y que somos de agua, un gran porcentaje de agua, eso lo sabemos, y que entonces dicen que como la marea adentro también se afecta según la luna. Uh-huh. ¿Vas a empezar con tu buenos pensamientos? Sí, le voy a pedir a Sanfer. Cerramos los ojos, estamos en casa, cómodes, buscamos un lugar y vamos a hacer un momento de buenos pensamientos, ¿por qué no? Vale, ya está pronto. Ya viene pronto. Sanfer, poneme así una cosa que me envuelva en la medida que puedas. Ahí está Sanfer, gracias. Y vamos a sintonizar con las estrellas. Abrimos los brazos. Las estrellas mucho más visibles hoy, mucho más brillantes. Uh-huh. Y las estrellas son nuestros amigues. Uh-huh. Y vamos a tener un momento así para sentir nuestro cuerpo, nuestras alitas. Ya te veo. Ajá. Te veo. Movemos los coditos en círculos. Dando aire a esas axilas. Y empezamos a conectar con la amistad. Porque hoy es el día de la vida de la amistad. ¡Ah! ¡Qué linda la amistad! ¡Qué buen momento en el que alguien dijo, voy a tener amigues! Se dio solo. Me llevo bien con esta persona y no se trata ni de familia, ni de negocios. Esto es una amistad de alma a alma. Así que visualizo a ese amigue que tengo... En conexión telepática me despejo la frente de cabello, gorros, auriculares y dejo que entre la visión de este amigue que alguna vez, cuando no tenía un mango, me cocinó un guisito y me invitó a su casa a comer. Y le doy un abrazo grande a ese amigue. ¿Y qué más? A la amiga aquella... del liceo, ¿sí? Que me no solo me pasó la respuesta 2, no solo eso, sino que también me acompañó al baile y me corrió el pelo. Y ¿cuándo ibas a vomitar o cuando? Sí, por ejemplo. O bueno, sí, por ejemplo, me estaba acordando de... ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí. Me estaba acordando de Mayra. Mayra, te abrazamos, sí. Mayra. Nunca más la vi ni la encontré por Facebook ni por ninguna red social. Bueno, donde sea. Pero vive en mí y tengo sus cartas. Mayra, te abrazamos, muchas gracias. También vamos a abrazar profundamente, sí, a todas esas amigas que con las que hicimos pijamas parties. Parties. Sí. No sé. ¿A qué edad hacías pijama party? Desde los 6, 7 había pijamada. A todas esas amigas que nos prestaron un libro, fuera devuelto o no fuera devuelto, esperamos que haya sido devuelto. Que nos abrieron mundo. Sigo pensando en Mayra, me quedé fija con a ella. A todas esas amigas a las que les prestamos una pilchita, sabiendo que era importante... Ah, y la comieron. Fue llevada más allá. Buenos pensamientos. Solo soltando el pantalón. Soltando pantalón, pollera, Marca, soltamos todo. Acá no importa eso, importa la amistad. ¿Te vas a enojar? No. Vas a abrazar a tu amigue. Y lo vas a perdonar. Y le vas a decir, gracias por existir. Terapia familiar. Y... Y entonces... ¿Qué más? La aceptación también, ¿no? El aprendizaje, la amistad. ¿La amistad? Las nuevas versiones. Las nuevas versiones. ¿Cómo son las nuevas versiones de amistad? Perdón, y, por entendí. Ejemplo, si vos tenías una amiga que antes se consideraba heterosexual y un día se dio cuenta que era mucho más que eso en su vida. Sí. Que tenía otras preferencias que no eran las que le habían impuesto, por ejemplo. Sí. ¿Puedo decir algo también? Sí, obvio. Quería agradecerle a todas esas amigas que cuando estás tomando mucho alcohol te pasan un vaso de agua. Me parece re importante que haya amigas que te den agua. Sí, en cualquier momento igual. Si te atragantás todo. O la llamada por teléfono también me parece importante. Amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Sí. ¿Cómo estás? Es lunes. Te llamo para ver cómo estás, porque capaz te pegó mal. Y qué lindo una visita, más allá de la llamada. Que eso ya no se está usando, pero qué lindo que es. No, se aplaude la visita, sí, qué lindo. Inesperado, cuando pensabas que te ibas a ver por Zoom y se toma el teletransportador espacial, aparece. Cae en la nave tu amiga y te dice, loco, ya fue todo, te quería ver, te quería abrazar, estamos acá. Sí. Todas esas nuevas formas de amistad. Amigues, amigas, la que te gira la morruga cuando ya no te quedaba. Tú me dijiste gira y se me fue para el hábito, o sea, se me fue para el dinero, no sé por qué. Ah, la que te gira. La que te gira dos lucas. Sí, la amiga que te presta plata para que empieces tu emprendimiento. La amiga que se suma a todas. La amiga que te dice que te equivocaste. Pa. Te equivocaste. Te equivocaste fuerte, amigue. Baja dos. Bueno, a todas esas amigas abrazamos con nuestros brazos, con nuestro corazón, y en cada latido, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, le deseamos una muy feliz vida. Muy feliz vida. Juntas. Juntes. Hasta que la vida diga. Te queremos mucho, amigue, que seas muy feliz, que tengas una buena vida hoy y todos los días. Subime de San Ferel. Ahí está, conectemos con eso. Están nadando. Carcajadas de amistad. Nadando. Y... Wow, entré pila, como mucho en calor con... Sí. Con todo esto. Un montón. Sí. Un montón de cosas nuevas. ¿Te parece, Vale, si... Si le pedimos a Sanfer que nos mande a un corte, como se dice. ¿No? Esto como ha sido un bloque y nos podemos ir a un cortecito. Y ya volvemos. Todas meditadas, dilatadas. ¿Cómo? Deleitadas. Deleitadas, dilatadas, porque yo me siento así, con los poros abiertos. Gracias. Abierta y agradecida. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Que está mirando así. Búscanos en las redes especiales. Las zetas. Recuerda las zetas. Recuerda las zetas. Escuchando una canción de Jamín Esquivel, cantante y compositora de Argentina, que está por sacar un disco increíble y sacó este single que se llama El Chico de la Película. Es la primera vez que escucho el tema, pero estaba haciendo palmas y moviendo mis brazos, así que me gustó y hay un tremendo video muy... muy, ¿cómo es? La película, todo escenas así como que está ella. Muy cinematográfico. Sí, como muy cinematográfico. Gracias. Te alcancé la palabra. Un beso a todos nuestros amigues de Buenos Aires que parece que están un poco más libres. No, ¿cuándo? Pero no, como que algo en la fase cambió. No sabemos. No sabemos nada en qué fase están. Espero que estén en una fase mejor de alegría. De personas, sí. Que manejen su luna nueva. Así que escuchábamos esa canción de Jas Esquivel para entrar en nuestro querido bloque ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? En el que comentamos cosas que no nos gustan y otras que sí nos gustan. Nos cuesta comentar cosas que no nos gustan, decí la verdad. No, ni las comentamos, te decimos ¿qué te puedo decir? No lo veas, no lo mires. Claro, pero somos traemos más lo que nos gusta. Yo tengo algunas cosas que no me gustan que no las voy a decir hoy. Bien, está bárbaro. O sea, que no me aportan, me estoy dando cuenta que el entretenimiento no me está aportando, o sea, lo que, no sé qué me está pasando. Bueno, quiero que me atraviesen las cosas. ¿Y qué te atravesó? ¿Qué fue? ¿Algo que te haya atravesado? Bueno, me atravesó que volví a, entre comillas, el cine. Fui a ver una película al CCE. Ah, buenísimo. Sí, al Centro Comunal de España. No, fui al Centro Cultural de España, sí. Que proyectaron, Bueno, de hecho, hay, voy a arrancar diciendo que hay un ciclo de cine que se llama X, que es un ciclo de cine de feminista ecuatoriano, okay, que empieza hoy y va hasta el 3 de agosto en el CCE a las 19 horas todos los lunes. O sea, este lunes, el otro y el otro, no sé, hasta el 3 de agosto. Pero esto arrancó con estas proyecciones con Villa Travesti. Villa Travesti. Que es un documental, ajá, que dirigen Claudia Priscila y Kiko Goifman. Brasilero. Es un documental brasilero que es del año pasado o el anterior. O sea, entre 2018 y 2019. Sobre la mega artista Linda Quebrada. Linda Quebrada. Que si lo juntás es belleza quebrada, digamos, belleza rota, ¿no? Linda Quebrada, pero en realidad es Linda Quebrada, que quebrada es un lugar. Es una artista increíble, una filósofa muy grosa de género, es una cantante travesti que todo el tiempo, el documental es una perfo buenísima y bajando unas datas muy profundas y muy movilizantes. Eso. Muy movilizantes. Por ejemplo, ritmo y pensamiento. Voy a decir cosas, Sí. Así que, si no quieren escuchar, ahora pongan pausa. Por ejemplo, que te cuento que mucha agua en el documental, mucha agua, uh-huh, se baña con mucha gente, entre ellos, entre estas personas, con la madre. Bañándose con la madre, una persona de 20 y pico de años, y fue una imagen... ¿Una ducha? Sí, una ducha. Okay. Una imagen súper impactante y a la vez, digo, bueno, yo que vengo del palo de la psicología, por ejemplo, uh-huh, donde todo se dice, bueno, todos, ¿no? Como lo incestuoso, lo que no se puede, lo que es anormal. Y, digamos, fue una imagen muy linda también, me movilizó. Me dijiste un montón de cosas al mismo tiempo y yo no pude poner pausa, pero acoto. Obviamente acá en esta cultura que en la que habitamos, ponerse desnudo con la familia desnude es nos cohíbe, nos genera cosas, pero en otros lados la gente se pone desnude. Buenísimo, con su familia para ir a un sauna o para ir a la playa. Había mucho sauna también. Ah, bueno. Y el trabajo sobre la enfermedad también, estuvo un tiempo de enfermar, Ahí va. Y lo superó. Sí, no solo lo superó, sino que todo el proceso de su enfermedad. En un momento yo estaba mirando y dije, no me digas que se murió. Estás spoileando, amiga, estás por spoilear, me parece. No me digas que se murió. Dije, no puedo creer que vine a ver esta película y esta artista se murió. Y yo me voy a ir muy triste de acá. Y no murió. Está viva y es una filósofa de género recontra grosa y una, además, cantante de funk brasilero. Y demás. Travesti. Y demás de funk y de rap, de hip hop, sí, y de todo. Ahí va. Tremenda, o sea, performer. Hay un artista local que yo no me. No sé si el Lechuga no tiene un tema con Linda Quebrada, Mirá Lechuga, vos. Zafiro y Linda Quebrada. Después vamos a googlear mejor para traer esta información. Bueno, la amo y le mando un beso. Y además tiene un podcast y es muy amiga muy de la radio. Sí, tiene un podcast con una amiga, con otra travesti que canta con ella, que se llama... Ay, no me acuerdo. Bueno. Pero bueno. Linda Quebrada. Conozcan a Linda Quebrada. La vamos a googlear. ¿Y dónde podemos ver este documental? ¿Hay no algún... lo podemos ver. Ah, ok. Pero está buenísimo porque también estoy... no, pará, me quiero morir. La dimensión de alquilar una película, ¿ya la tienen? Por internet. Por internet, yo todavía nunca lo hice. Se puede hacer, está en Amazon, me dijo Pablo Gabriel, que está en Amazon para bajar y que está, que también la puedes bajar, pero que está para ver. Y yo todavía quiero decir que no alquilé ninguna película, no sé cómo es esa experiencia. ¿Vos ya lo hiciste? No, jamás. Por internet nunca alquilé. Bueno. Ni siquiera tipo por cable, internet y eso. Capaz que es una práctica que no sé, que empiezo a hacer. Pasa que ya meter un tarjetazo, no sé, no entiendo bien. Yo voy a alquilar por cable. ¿Vos tenés cable, Sanfer? Cuando tenía cable, en su momento cuando tuve cable, llegué a alquilar por cable y era como un código y era que se acredita después en tu... Te la cobraban por... En tu factura después, claro, tipo on demand. Lo que era TV on demand, como se creó hoy en día Netflix, era eso antes. Era una película exclusivamente a tal hora. O por 24 horas, vos la podías alquilar por todo el día. Ahí va. Y verla cuando quisieras. Hace poco pensaba también en los videoclubs y toda la situación de que ibas a alquilar una peli re emocionada y ya la habían alquilado. Ay, qué bajón. Era terrible, terrible. Que no estuviera la tarjetita. Todo mal. Horrible. Tenés que alquilar la otra que ni te interesaba con Jennifer Aniston y ni idea. Eligiendo por la tapa. Horror, sí, no está. Ah, tengo una película que me dijeron que la voy a ver, no voy a decir nada, pero de alguien que eligió por la tapa. Ahí en la plataforma que de Netflix. Idiotflix, le decimos bueno, acá. Porque es muy difícil encontrar contenido de calidad en esa plataforma, solo si tu algoritmo va mejorando, te empieza como a dar algo, pero si no te hunde y te lleva por abrí el mal. Abrí el de mi madre y es muy distinto al mío, ¿viste? Muy distinto al mío, mucha comedia. Bueno, es porque te da lo que vos querés. El rey del ganado. Supuesto. ¿En serio estaba el rey del ganado? Ay, no sabía, yo la quería que ver. No, bueno, en Idiotflix pueden encontrar, en este qué te puedo decir, una peli documental que se llama The Mask You Live In, o sea, la máscara que habitás. ¿Por qué menciono este docu? Porque es un docu que habla sobre las masculinidades, ¿no? Porque hay mucho feminismo, cuestionar, todo eso. Pero se precisaba un contenido, yo dije, a ver qué onda, ¿de qué habla estas personas? Bueno, tiraban datos como que una persona que se le considera varón desde los 5 años que se le empieza a decir no se puede llorar en público, y bueno, empiezan a reflexionar. Si concuerdo o no concuerdo con las cosas que dicen... No, o sea, todo el tiempo no estoy diciendo, che, avalo 100% todo lo que se dice... Obviamente dejan un montón de otros temas de lado que son re importantes también, pero lo que sí pero digo, ¿cómo cuáles? Y bueno, como todo lo demás que no tiene que ver con la masculinidad específicamente, okay. O sea, como acotan a una cosa en Estados Unidos, ¿no? Ya ahí empezamos con la primera. Pero abarcan algunas cosas como, bueno, yo me hice pandillero, yo nunca me sentí varón y tuve que responder a determinadas cosas, todo lo que sufrí, todas las emociones que no manifesté porque estaba mal visto que me manifieste alguna emoción. O sea, yo lo que digo es, recomiendo que... miren esta película lo más que puedan. No sé si la van a poder terminar, pero es importante que empecemos a compartir estos asuntos también de las masculinidades. Que, está que bueno porque, lo que decís. Porque no hay... Bueno, ya me pongo muy seria. No, pero... Está bien que yo te seria, contengo. No, sí, jamás. Seria. Seria jamás. Pará, me van a ver seria. Escúchame, seria, porque me pasó esto. Seria Crux. Escúchame. Sí. A mí me pasó que con este discurso, o sea, este discurso, sí, fui a enfrentarme a un hombre. ¿Qué discurso? Un hombre con sin H y con B corta, como se dice ahora. Con esto de que las propias masculinidades se pregunten en qué han sido, en qué los oprime el patriarcado. Por ejemplo, claro. En esto de de no poder llorar, por ejemplo, como dijiste vos, o de lo emocional. Y esta persona me dijo que estaba de fiesta y que los privilegios le venían bárbaro y que... Pará, pero se repicó. Fue un momento... Tenso. Fue un momento horrible donde dije, ¿qué otra? O sea, empecé a buscar mis armas. Pero ahora ya le podés pasar esta película. Sí, ya le puedo. No la va a ver, no le interesa. Pero bueno, no. No, bueno, entonces... Digo, puede fallar. No, ponele la película. Invítalo a tu casa un día de Canuto. No, le dejas la película y lo encerrás. Ah, no querés ver más a esta persona. No, pero puedo mandar a alguien a que diga. Pero, pero sí, está bueno eso, como que cuestionemos un poco las masculinidades, yo no, pero las masculinidades puedan cuestionarse en vez de decir en qué la pasan mal las mujeres o las disidencias o todos los oprimidos y oprimides, en qué me oprime a mí. A ver, ¿no? Vamos a poner una pausa acá que podemos y vamos a decir, o sea, todo, sí, te toqué cosas, ya veo, no, yo no esperaba, o sea, no esperaba que nos pusiéramos a hacer esta charla acá, pero lo que sí es, para mí importante es que obviamente todos tenemos mucho para aprender y mucho para desarrollar, ¿no? O sea, nos dieron un manualcito que no fue suficiente para ser mucho mejores personas. Esta película, mírala, ¿vale? Y hace que le llegue a este ser humano. Porque realmente, o sea, muchos niños, adolescentes también hablando y diciendo, ¿no? Les hacen un taller y le dicen, bueno, ¿y cómo te ven las personas? ¿Y cómo sentís que sos, por ejemplo? Y al final, bueno, eran todos retiernos, solidarios, o se sentían tristes, o sentían que no podían dejar de ser malos y horribles. Es más, bueno, una psicóloga decía que los niños como de 7 años en un colegio tenían como un club de varones en el que la regla número 3 más o menos era no tengas amigas niñas. O sea, para pertenecer a este club de varones no podés tener amigas niñas. Aunque te caigan bien las niñas de tu clase y todo, no podés, porque si no te sacamos de este club, que en definitiva es el club de los varones. O sea, dejás de ser varón por tener amigas niñas. Bueno, y todo este asunto que también de que los insultos son todos, lloras como una niña, pussy, que es como concha. O sea, sos una concha. Como, ¿qué tiene de malo ser una concha, no? Y empezás a ver otras cosas, pero hablan muchos varones y está bueno. Recomiendo que lo vean, ¿está? The Mask You Live In. Por lo menos hasta la parte que puedan. Si pueden, 15 minutos, 15 minutos. Y entonces yo recomiendo una página de... ¿Se dice página de Instagram? Un perfil de Instagram. No sé. Que se llama privilegiados-RRSS, creo. Y que es un poco sobre masculinidades también. Un poco no, es sobre masculinidades cuestionando privilegios. Y me llega, en este momento también, me llega un mensaje de Maite, que recomienda un podcast que se llama El Deseo de Pandora. La revolución será feminista. ¿Y los varones? Es una pregunta. Anfibia Podcast. ¿Y los varones? Ahí va. Voy de nuevo. La revolución será feminista. ¿Y los varones? Ahí está. ¿Y los varones? Anfibia Podcast. Está también en esta plataforma muy chorcha que se llama Spotify Flax. Así que recomendamos que busquen, se informen. Acá también Maite nos pregunta qué película es la que recomendó Vale y le vamos a repetir el nombre. Se llama Villa Travesti. Se escribe B larga y latina X A. Por no, sí, Villa, como en portugués. Marica es en portugués, sí, y travesti con Y. Aparte de esto, volviendo al asunto de qué te puedo decir, Sanfer, poneme un colchón que siento que estamos de nuevo en el espacio, poneme algo, un tiki-tiki, que si no, estoy sorda, no sé. Vamos a quebrar una lanza. Hablando de pussy. Hablando de pussy, llegó la lanza quebrada. Sí, vamos a quebrar una lanza, porque yo vi un programa que dije que nada de lo que hiciera Gwyneth Paltrow iba a estar bien. Sanfer se acuerda y se ríe. La verdad es que está. ¿Comiste el tap? No, comprendí más. Yo soy muy abierta y me volví más abierta. Vi un capítulo sobre la masturbación femenina. Vi ese capítulo de este programa Goop, que es muy difícil de entrarle, porque es difícil entrarle a es una cosa como es muy plástico todo lo que te muestran. Pero estaba Gwyneth, la cara de Vale, esa señora Gwyneth Paltrow, que tiene una empresa, yo qué sé, la Mar en Coche, no sé, pero en definitiva ella ponía en la pantalla de mainstream vulvas y vaginas, que la verdad es que no sé si alguna vez había visto tantas fotos de vaginas en la tele. Y me pareció bueno, me pareció que estaba bueno y que visibilizaba todo lo que le cuesta a las personas hablar de este tema. Inclusive, Gwyneth Paltrow va a charlar con una señora que da talleres, pero ella no se anima a tomar los talleres, como que son sus, como que yo te diga, che, vale, van a hacer tal investigación, ¿te animás a ir al taller? Porque yo no puedo ir, porque me da demasiada vergüenza, pero me copo y... No creo nada, amiga, no puedo quebrar esta lanza. Te dejo vos quebrando la lanza. No me molesta quebrar la lanza sola, o sea, yo lo que digo es, si más personas, en todos los demás temas de las drogas y todo eso, no, Gwyneth, no te zarpes con lo que estás haciendo. Pero esto de la masturbación y del orgasmo de las mujeres me pareció bueno, porque era un tema que tenía que ser abordado nuevamente, o sea, hay muchos contenidos que lo hacen, pero así en este plan ¿cómo se dice? Mainstream, más yanquilandia, sí. Más, y que le llegue un montón de gente, bueno, buenísimo, está bien. No sé si hablar de plantas sagradas o de hongos, o yo qué sé, Gwyneth lo puede hacer, lo hace, qué bien le hace a la humanidad o cómo. Pero en este caso me pareció súper. Y que muestren vaginas y vulvas en la televisión. Vaginas, dije, y vulvas. Porque también, sí, no sé, sí, si se meten igual, no, tanto para adentro, pero... Y el clítoris, que lo muestren, tienen una escultura de clítoris re linda. En una, me pareció todo muy bueno. Es más, una señora tiene un orgasmo en vivo en la tele. Spoiler alert. Una señora que no hegemónica, digamos. Una señora bastante hegemónica, sí. Es Hollywood, pero está bien. No, igual yo lo que rescato y la sí. Yo quiero una lanza por vos. Por vos. Ay. Pero porque es re lindo que vos hayas, que vos te permitas... decir una cosa y después decir otra. Que te permitas decir una cosa y luego decir otra. Yo lo hago, sí. Me dejo ser. Y la dejo ser a Gwyneth, que me parece que lo dio todo también. O sea, como que llegó a ese lugar de mierda. De hecho, en una le preguntan como, che, Gwyneth, vos a los 18 eras como la hegemonía en persona y como eras re... Lo que el sexo define que es sensual y todo. Y después... Y ella muy pacata, así, viste, como que le ves las caras. Es muy bueno igual para verlo, porque le ves las caras a Gwyneth que pone de todo, como que le cuesta un montón estar en esa situación. A la otra señora que tiene 90 años y se dedica a dar talleres de orgasmos, también le cuesta un montón que Gwyneth sea tan me pacata. Dejo, me dejo ser. Opa. Y la dejo ser a Gwyneth que... Opa, soy yo misma, Sanfer, no te asustes. Me encanta, amiga, que yo conozco este contenido a través de ti y no voy a acceder a él, pero me encanta que me lo cuentes. Bueno, capaz que ese capítulo me lo veo. Capaz que ese capítulo lo ves y capaz que llegamos al contenido de YouTube que queremos llegar, que es el de los orgasmos femeninos y toda la bocha. Y tal, y fin. Y es más, a la vuelta del bloque les tiro el nombre de la tallerista y capaz que no tienen ni que ver el capítulo de Gwyneth Paltrow y les hago ese favor. Vamos a escuchar un temón de Linda Quebrada. De Linda Quebrada, que se llama Villa Preta. Dale, ya. Y volvemos en un momento. Vamos a perrear. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo a cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, chão, chão, chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce, desce, desce, desce, desce a viadagem. Olheira com um quê de Cinderela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa. Elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, chão, chão, chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Sempre borralheira com um quê de Cinderela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, sou agora um viu que bela aberração. É muito tarde, macho alfa. Eu não sou pro teu bico, não. Tenemos redes especiales. Defectos especiales en Twitter e Instagram. Acuerda las setas. Estamos de nuevo en el aire y en el agua. Y cambió la atmósfera. Trajimos más sabrosura y tenemos más ingredientes. Está con nosotros Leonor Courtoisie. Hola. Hola, ¿cómo están? Leo, bienvenida. Me pongo nerviosa. Sí. Ponete contenta. Sí, también. Ahí está. El momento en el que... Que siempre estamos hablando sonriendo así. Leo, trajiste cositas para compartir con nosotras. Sí, yo soy muy de las cositas, como que todo lo que hago son cositas. Y quería empezar un poco tratando de imaginar esta situación cuando una está en otro lugar, en una casa ajena, y encuentra un objeto que muchas veces suelen ser libros, y se lo agarra y se lo apropia, y no puede creer que se encontró eso en ese momento. Uh-huh. Imaginando. ¿Les ha pasado alguna vez de encontrar algún libro que dijeran, bueno, me lo afano, ¿qué hago con esto? Me lo quiero robar, este es el momento, lo tengo que leer en un día porque me voy de esta casa. Esa hora no es, sí. Justo estuve hablando hace poco sobre ese tema, el robo de libros, la gente lo que piensa. Todo está muy interesante que hablemos. Contame un poco más. Bueno, ¿qué haces? No me lo robé. Bien, lo leíste. Me lo leí compulsivamente. Eso, como en la extensión del libro también. No es lo mismo encontrarse un librito que un librazo y bueno... Ahí. Sí, en este caso era un catálogo que no me suele suceder que los catálogos de museos o de exposiciones me partan la cabeza o que yo diga, wow, un catálogo que tengo ganas de leer. Y me dieron muchas ganas de robarlo. Yo estaba en Medellín, pero no lo hice. Me lo puse en la cartera y todo lo que hice en Medellín lo hice con el libro. Entonces llovía, entonces me paraba bajo un techo y leía el libro. Estaba comiendo, dejaba de comer, cuando no tenía comida en la mano estaba leyendo el libro. Bien. En un libro cortito. Era una misión que tenías. Sí, había algo ahí que tenía que a lo que tenía que llegar, que todavía no sé por qué, pero ahora pensando un poco capaz que sí en lo personal, pero bueno, eso es otra historia. Otro capítulo. Y me encontré con un catálogo de una exposición sobre una pintora que se llamó Ethel Gilmour. Un catálogo que lo hicieron dos investigadoras que se llaman Imelda Ramírez y María del Rosario Escobar para la Universidad de EAFIT en una exposición que se hizo en el Museo de Arte Moderno de Medellín en 2010. Esto fue... cuando yo estuve en 2018, creo. 2018 estuve ocho, en Medellín. Estabas en Medellín. 8 años después. 8 años después de la muestra. Capaz me estoy equivocando, es posible, pero bueno. Y bueno, nada. Estabas paseando. Sí, yo estaba recorriendo Colombia por situaciones. Y ya me da más ganas de saber cosas. ¿La persona estaba en la casa, la persona del catálogo? No. Era una muchacha habitando. Que creo que se llama Gina, pero no me acuerdo. Y se había ido, no, se iba, era 31 de diciembre, entonces se iban por a pasar las fiestas y quedó su biblioteca. Y la muchacha nos dijo, agarren lo que quieran, no sé qué, yo encontré esto. Es raro, ¿no? Esto de hablar de la belleza de los catálogos, de las muestras, porque a veces suelen ser una porquería, ¿no? Pero en este caso tenía mucho que ver con esta artista y era como que a través del catálogo yo sentí que conocía a esta persona. ¡Wow! Impresionante. Ethel Gilmour nació en Cleveland, ¿cómo se dice? Cleveland. Sí. Estados Unidos, un 29 de febrero, o sea, bisiesta, en 1940, y falleció en Medellín, Colombia, un 22 de septiembre de 2008. Voy a leerles una cosita, a ver si lo encuentro acá, sobre... Sobre Edith. Justo vos estuviste 2-3 meses después de que ella falleciera ahí en Medellín, entonces. No, pero 2008. Yo estuve en el 2018. A la miércoles. Y la muestra fue 2 años después de que ella falleció. Okay. Ay, estamos con un mapa. Línea de tiempo. Una de las cosas más significativas de la obra de Ethel Gilmour, y esto estaba en la muestra, en esta muestra, es el guayacán, que es un árbol autóctono, digamos, de las zonas tropicales. Quería mencionarlo tropical, porque se mencionó ya al principio, y me parecía bueno decir de nuevo tropical. Tropical. Y estuve buscando en mis búsquedas muy exhaustivas por Wikipedia y diccionarios de internet, y dice algo así como que el guayacán, también llamado palo santo, es un árbol procedente de la cuenca amazónica que tiene una madera de gran dureza, y la corteza de este árbol se emplea como producto fitoterápico, encontrando algunas propiedades. Inicialmente se utilizó para el tratamiento de enfermedades venéreas como la sífilis. Estoy sorprendidísima porque no sabía que el conocido palo santo era el guayacán. Yo no sé si es el mismo, yo no ¿será? Sé. Bueno, yo lo poco que sé de maderas hay como palo santo tal, palo santo de la India, palo santo no sé qué, no sé. Bueno, ya en otra investigación veremos. Habrá que ser exhaustivas. Pero se hacen tinturas. Sí, se hacen tinturas. En una parte del catálogo decía esta frase que me interesó mucho, que es de Hermann Hesse, que dice, los árboles son santuarios. Quien sabe hablar con ellos, quien sabe escucharlos, aprende una verdad. Corazones. Y para mí, Ethel Gilmour todo el tiempo dialogaba con verdades. En su pintura ella mezclaba esto, iba como de lo íntimo a lo colectivo y de lo autobiográfico como a la historia como contexto, el contexto social. Ella empieza, creo que se muda a Medellín en los 70s, entonces toda esta situación de la violencia más fuerte que hubo en Colombia está retratada en sus pinturas, pero en contraposición con la naturaleza. A ella le interesaba lo mínimo, observar la naturaleza. Hay un cuadro precioso que se llama Flores para Besitos para Medellín. Y también está todo el tiempo mezclando lo que ve en su día a día o lo que ve en las noticias con cosas hermosas que tiene Medellín en sí misma, pues es una ciudad de mucha belleza en la naturaleza. Con respecto a esto, y esto sí lo saqué de Wikipedia, es una cosa que dijo ella misma. Ella decía, un pintor pinta lo que vive y lo que siente. Pinta su mundo y cómo este le afecta íntimamente. Mi mundo en Medellín ha cambiado, de modo que mi pintura también ha cambiado. Mi mundo se tornó violento y mi pintura se tornó violenta. Durante los últimos 10 años he pintado todo lo que nos ha pasado en la guerra aquí en Medellín. No deseo pintar la violencia, pero ella está aquí, a las puertas de mi casa, y se arrastra hasta mis pinturas. Hermosa frase. Sí, en un videíto que encontré de Imelda Ramírez, que es una de las, me parece que es de las que más debe haber investigado a Ethel Gilmour, ella habla mucho de que la obra de Ethel es una obra testimonial, y habla de esta recuperar una búsqueda de la belleza y de la belleza por la naturaleza y por las cosas mínimas y simples. Por ejemplo, pájaros, flores, en la luz, en el mar. Y cómo esa belleza estaba todo el tiempo en contraposición con la destrucción del hombre. Sí, por eso. Sí. Y en esto del Guayacán, lo que dice Imelda es que recoge la lógica de toda la obra de Ethel y que es, bueno, como ya dijimos, un árbol originario de la zona y que para ella, para Ethel, era como un milagro colombiano porque florecía 3 veces al año más o menos. Oh, wow. Y el piso se llena de flores amarillas cuando florece. Lo más lindo que me puedo imaginar es eso. Es impresionante. Sí, una alfombra de flores, sí, amarillas. Hay un árbol por acá que también pasa eso, pero no sé cuál es. Creo que es un guayacán, puede ser. Veremos. Pero puede ser que suceda acá, ¿no? Puede ser que suceda. No lo sé. No estoy tan segura. Pero capaz que no, claro, no tantas veces al año por el tema del clima. Solo cuando se siente cómodo el guayacán. No hice mis investigaciones exhaustivas. Misión Guayacán. Lo que iba a decir con esto de las flores, bueno, que era como muy performático, ¿no? Una de las últimas muestras que hace en un museo también es como ella pone un árbol, están las flores en el piso. Entonces, leyendo este libro, que un poco lo contaba hoy, el último día que estaba en Medellín, salí a buscar el árbol de la puerta de su casa, que era donde ella vivía, que decía que en la puerta de su casa había un guayacán y que era en el centro de la ciudad de Medellín. Y yo dije, voy a encontrar la casa de Ethel Gilmour, porque además era un apartamento, entonces no la pudieron hacer museo, porque no se podía. Es como le pasó, claro, a Mario Benedetti, también vivía en un apartamento, entonces chau, fue en su casa, listo, quedó en otro lado. Entonces estábamos con Diego y recorrimos todo el centro preguntándole en los bares típicos, a ver si alguien conocía a esta gringa, ¿no? Yo decía, una señora pintora gringa que pintaba el Guayacán, ¿dónde está el Guayacán? ¿Dónde está el Guayacán? Y la gente un poco que se nos reía. Se nos reían, y esto nos dimos cuenta al terminar esta jornada de búsqueda exhaustiva del Guayacán de Ethel Gilmour, porque todos los árboles de la zona eran guayacanes, pero no estaban en flor. Ay, increíble. Ay, la evidencia. Vos estabas esperando la copa amarilla floreciente y en realidad estabas rodeada por todo eso, sin saber. Estaba rodeada del milagro de Ethel. Y un poquito. Igual que te interesaba ver el depto. Sí, obvio. Re quería tocarle timbre a. Ella se fue. Ella va a Medellín porque se enamora de un tal Jorge Uribe, que es un arquitecto. Pueden buscar ahí un montón de videos y medio como pedazos de documentales sobre ella. Y se conocen en un tren en Europa. Ella estaba estudiando allá. Y se va para Colombia. Tienen ahí como un impas. Y después se va para Colombia y se queda ahí. Chau, nos vemos. Se quedó. Una de las cosas que me interesaba de esto, ahora me acordé, cuando estaba en Colombia, y pasa mucho con, no sé, pasa hoy en día con muchos temas, esa sensación de yo uruguaya no poder hablar sobre lo que veo en este lugar, ¿no? Como no tengo nada que ver con esta realidad y me es muy difícil narrar o contarlo desde mi punto de vista porque es como medio exotista, de extranjera, blanca, nada. Y a lo Etel. A lo Etel. Entonces creo que una de los puntos de conexión o algo que me interesó mucho es cómo ella igual pudo, a través de la observación, vincularse con lo cotidiano, digamos. Y desde un lugar de retratar la cotidianidad y no de... No emitía tanto juicio, sí, pero no, era una cosa rara, era como... Y estaba sumergiéndose en eso, estaba como habitando, desde los colores, por lo que pude ver, hasta eso que vos contás de la cotidianidad que se arrastró hasta sus pinturas, como si ella no lo hubiera hecho, como que si Colombia se metiera. Hay algo de conexión absoluta con el espacio... de la observación, eso que dicen, que bueno, observar la naturaleza, estás en el medio de una ciudad, es verdad que Medellín es una ciudad florida, pero es como observar la naturaleza, es esta idea como de inmovilidad, de estar viendo qué sucede a tu alrededor, más allá de que sea solo el pasto, ¿no? Digamos, un árbol, todo, la violencia cielo, también. La violencia. ¿Cómo se colaba la violencia en sus pinturas? Es, por lo menos en las dos que vi, muy difícil de ver, justamente, ¿no? Sí. O sea, hay como un cuchillo clavado, ¿no? Sobre un pasto amarillo, pero nada, me parece re potente eso que leíste porque va por un lugar donde no es tan visible a priori. Hay una sutileza brutal, la tipa era muy sutil. Y igual hay otras que tienen como unas metralletas gigantes en la estructura, o sea... Pero sí, hay algo de la sutileza y de la delicadeza de cómo se unen esos mundos que es muy particular. O por lo menos a mí me llamó mucho la atención y no vi otras obras así colombianas, no conozco. No encontré otros materiales parecidos. Los que he encontrado son mucho más literales o van solo hacia un lugar, ¿no? Digamos, o más a lo testimonial de la violencia, o más directo. Esto me pareció como un juego interesante. Y también con la ciudad, ¿no? Como con el diálogo con la ciudad. Y nada, como un poquito para... ¿Qué? Ya termino, ¿tá? Estamos tranqui igual, ¿no? Estamos bien. Yo además tenía una pregunta o una mención, porque vos dijiste que catálogo lo habían hecho dos curadoras. Y eso también me hizo flashear un poco porque durante mucho tiempo como que eso, estaba fuera de órbita el tema de que había mujeres pintoras, artistas, y ahora como que también a través de mujeres curadoras aparecen también a la visibilidad todo este asunto de que en Latinoamérica mucho tiempo no se exhibía, no se exhibe, no aparece, no se sabe dónde estaban las que pintaban. Sí, en Colombia me sorprendió que había otra, no sé de la historia de la pintura de Colombia, obviamente no soy una especialista, soy una colgada, pero me sorprendió que había otra, que creo que es Débora Arango, que pintaba monjas, más que nada, que yo viajé con las monjas que en Medellín porque nunca vi una ciudad con tantas monjas y las empecé a perseguir. Sueltas. Tengo unos videos de que persigo y me meto, mientras buscaba los guayacanes me empecé a perseguir monjas y me metí en una tienda de cosas religiosas donde las monjas estaban comprando el vino. Ese video lo tengo ahí colgado en las redes sociales. Y bueno, llegué también a esta Débora que, nada, para hacer Colombia me pareció como que tuvieran como a la cabeza una pintora, como bueno, esta es la pintora de Colombia, ¿no? Me sorprendió. Y eran monjas, ella retrataba monjas. Sí. Ese era su viaje. Que también fue el tuyo mientras... Claro, tuvo que un poco encarnaste. Terminaste retratando monjas. Creo que les fui a copiar. Buscando Vallaca, claro. Sin saber, apareció. Sí. Y una de las cosas que en ese momento me sorprendió, que yo les decía, bueno, leí este catálogo y pude sentir que conocía a la persona, que después decían en el armado del catálogo, dicen, bueno, Etel nos fue dejando pétalos de sus flores en su obra, donde mezcla su intimidad con, bueno, nada, con su arte, esa idea de vida y obra de la mano. Y una de las cosas que me sorprendió, que me llamó la atención, que me conmovió en realidad, es una serie de dibujos que ella le dejaba a Uribe, a Jorge, creo que era el nombre, a su pareja, abajo de la almohada, que él tenía coleccionados. Ella, como cartitas eran. Como esquelas, pero en dibujo. Claro, como si sí, se dibujaba ella en la cama. Hay uno de sus dibujos que es ella en la cama con él, que se llama Siesta, y tiene varios de esos. Hay algo del vínculo de ellos muy especial, digamos, también que, bueno, ella se enamora y se va a Colombia, digo, no sé, deja todo y se va a Colombia, un lugar totalmente desconocido, sin saber casi español. Para una gringa no debe haber sido fácil, ¿no? Esa situación en los 70s. O sí, no lo sé, debe haber sido extraño, por lo menos, estar en ir al momento del amor, ¿no? De la idealización del amor total, y caer a un lugar donde empieza toda la violencia zarpada. Nada, no leí en ningún lado dudas de ella por irse, pero me imagino que lo habrá pensado en algún momento, ¿no? ¿Qué hago acá? En mi experiencia, donde el amor es tan fuerte, pues ya dejas de cuestionarte, dices, bueno, pero esto me alimenta, ¿sabes? Como que está todo para el traste, pero esto, como que ese contraste, ahí va, entre traste y amor, aparece como algo que puede ser la salvación. Uh-huh. Y yo pensé, cuando dijiste eso, ¿qué estoy haciendo acá? Me imaginé pintando. Nunca la vi, pero como, bueno... Regia, en realidad, la casa de Uribe, no, diciéndome, este diseñó esta ventana hermosa para que yo pueda mirar a través y ver Medellín. Sí, ella tenía, si vos ves los videos de la casa, es como medio una casa museo, ¿no? Como hay algo de eso. Hay algo medio también Frida Kahlo, digamos, como que tiene... dibuja con objetos o con cosas muy, muy populares, representativas, icónicas de Colombia. Y también ella hace toda una transición de su pintura. Cuando estudia, era una, no sé, ponele, ama Matisse y tenía como un trazo mucho más, no sé bien, pero no quiero decir la palabra abstracto, pero no era tan pictórica, no hacía como esos dibujitos que vos ves en estas imágenes, que en estas pinturas que dejó. Eso por un lado, y después en esto de las cartitas, cuando pensé en las cartas que le dejaba, esto no tiene nada que ver, pero es una mezcla ahí, que le dejaba Uribe, me acordé y de un poema de Circe Maia, que se llama Cartas, que me parece muy lindo y que lo traje para leer, y que justito hoy me decías eso de la foto de... Sí, se coló Circe Maia en nuestra vida, así que también se cuela en la de ustedes Circe Maia por Leonor. Se dio la sincronía. Cartas. Te mando unos dibujos, muchos besos, saqué notas muy lindas, muchos besos, y así, entre beso y beso de papel, las noticias, la palabra animosa, la esperanza, todo lo que se calla y no se escribe, late, entra, entre letra y letra, en el papel en blanco. Cartas. Decirse Maia. Y me pareció que tenía mucho que ver con esto, ¿no? Te mando unos dibujos, muchos besos, una cosa medio aniñada, que también hay algo muy naif en la pintura de Etel, que me interesa mucho, y que, nada, que justo lo uní con este poema y me parecía lindo de leer. Yo lo que pesqué de Etel fue algo así también, como de lo lúdico y lo del juego, también como la salvación del planeta, pues será a través de las niñas, como de darles oportunidades a las niñas. Eso fue lo que pesqué wikipediando así. Y qué lindas esas instalaciones medio performáticas que decías, como el cuadro saliendo también, ¿no? Como sí, los pétalos. Los pétalos sobre el piso del museo. Sí, yo tengo un vago recuerdo de haber visto un documental que ella pide para ir al mar antes de morirse. Creo que, no sé si no se murió de cáncer, Y hay unos videos muy, muy lindos de ella en el agua. O tengo un vago recuerdo, lo soñé o lo vi en ese video, de ella como en el agua, esa sensación de quiero ir al mar. Estaban muy lindos. Y después también hay un video que me pareció muy bueno, donde Uribe, su pareja, cuenta cómo eran los talleres, cómo enseñaba ella a pintar, porque lo que más se dedicó fue a la docencia. Y eso me pareció muy lindo. Para si alguien los quiere mirar, está bueno. ¿Están en YouTube? Están en YouTube. Bueno, entonces busquemos a Aitel en YouTube. Vamos a ir cerrando, dándole las gracias a Leo por estar acá. Hermoso. Aparte, gracias por lo que trajiste, por las cositas de Leonor. Nos nutre, esto nos nutre y esperamos que a ustedes también les nutra. Hoy dejamos afuera algunas cosas porque, por un lado, bueno... Porque dejamos entrar otras. Claro, porque a Patty, por ejemplo, no quería que la llamemos, así que pasó a estar en la lista de enemigos y de enemigas. Para el Día del Enemigo ya sabemos a quién llamar. Sí, el Día del Enemigo, que va a ser el próximo lunes, vamos a llamar a Patty y vamos a hablar de los más famosos enemigos, ya que estamos enemigues. Y bueno, tenemos un montón de cosas para ver de Tel, de Jorge Uribe también. Vamos a chusmear. Yo voy a buscar a Débora Arango, la pintora de monjas. Y a buscar monjas también. Y bueno, si ustedes ven monjas en la calle, fílmenlas. Y nos las mandan, sí. Se las manda a Leo, que vos te dedicaste en un tiempo a eso. Sí, estuve un tiempo dedicada a filmar monjas, era mi arte. Así que busquemos eso. También vi una película... ¿Está en peligro de extinción? No sé. No. Las monjas siguen, continúan haciendo su labor. Un día voy a entrevistar a una monja, cuando llegue el momento. Bueno. La voy a invitar a Leo para que haga todas sus preguntas. Yo solo voy a mirar. Registro. A mí, yo lo que quiero hace mucho tiempo, sueño realmente con irme a un convento y estar un tiempo ahí viviendo con ellas. ¿Pero haciéndote pasar? Pedirles para, como si fuera, no sé, me voy a una residencia de escritura e irme a vivir con ellas un tiempo en algún lugar, no sé, que quede esos... La campiña. Claro, medio en el campo, una idea así, y estar un tiempo aprendiendo cómo ellas piensan, que me enseñen de Dios, que me hagan lavar los platos, no sé, qué me harán hacer. De todo, hacen un montón de tareas, plantar, levantar, lavar la sábana, lavar los platos. Rezar. ¿No? Rezar. Deben hablar pila de horas por día, me imagino que debe ser una actividad también. Y es fuerte vivir en comunidad también, ¿eh? No es para cualquiera. O sea, lo vamos a dejar ahí, con este sueño de irse a vivir con monjas. Y nos vamos. Gracias, Radio Pedal. Qué lindo programa. Gracias por volver al vivo, Sanfer. Gracias. Gracias. Vale, Brito. Gracias, Miel. Gracias a todas las personas que nos mandan sus mensajes. Y gracias. Gracias a Leo. Y a Leo. ¿A quién? No, a todos. Para, ¿puedo pedir un favor? Sí. Sanfer, ¿puedes poner para que la gente escuche en su casa ese tema de Nina Simone de Baltimore? Que lo quiero mucho y que quería que lo escuchen. Besos. Chao. Little cigar on a marble stand. Trying to find the ocean, looking everywhere. Hard times in the city, in a hard town. Nowhere to run to. There ain't nothing here for free. Look on the corner, waiting for a train. Drunk, lying on.